luchando mucho. Un día digo el Señor, mi pueblo se ha olvidado de mí. Santi.

se sabe. Si estabas en mi interior o si lejos te encontraba, no escuchaba ya tu voz. Mira, te entrego el corazón.